mujeres de por aquí que tienen tan lindo hechizo, pero no tienen permiso pa' bailar la rumba así. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Te doy una cosita que se llama corazón, mi amor, te doy, mi amor. Baila, baila, baila, y tú, meneame tu cinturita. Presta, préstame más atención. Y te doy una cosita que se llama corazón. Mi amor, te doy, mi amor. Eso es pa' bailar de aquí pa' allá y de allá pa' acá. Así me añadito. ¡Opa! De aquí pa' allá y de allá pa' acá. Acércate más a mí y no seas tan salamera y mueve bien la cadera. Que así es que me gusta a mí, de aquí pa' allá, de allá pa' acá. Mujer, no te muestres desdeñosa, acércate más a mí. Para decirte una cosa que solo siento por ti, que sí, que sí, que sí, que sí. Más atención y te doy una cosita que se llama corazón, mi amor.